enciendes que los vecinos si me comprenden o me abres la puerta. Dame una vez, ¿qué te pasa? ¿Qué te sientes que el presidente?